están vivas. Sacó salitre del martirio, sus raíces con error, sangre y exhaló las rimas del reino. Las elevó con sus ramajes, las repartió en su arquitectura. Eran flores invisibles, a veces flores enteradas, otras veces sin un hilo rojo sus pétalos. Abre este es el árbol de los libres. El árbol de tierra, el árbol de nube, el árbol de mar, el árbol flecha, el árbol puño, disipa de este esplendor. Spectre.